Cas Tejidos tiene tela marinera, algodones estampados, lumetis, bordados, encajes, pedrerías, tejidos exclusivos para flamenca e infantil. Para tus vestidos, Cas Tejidos, Polígono La Negrilla, calle Pino Estrobo 14, castejidos.com.